Bienvenidos a un mundo feliz. Un mundo sin magia, sin grasa ni ideología. Un mundo donde cada uno tiene lo que se merece. Y algunos, claro, no merecen nada. Bienvenidos a la tierra que ya le pertenece a alguien. Alguien que con suerte te dará trabajo. No, perdón, suerte no. Bondad y compromiso de su parte. Y empuje, creatividad de la tuya. Un mundo donde no hacen falta leyes que protejan a los más débiles, porque la debilidad ha sido, poco a poco, aniquilada, vetada. Bienvenidos al mundo de la libertad y la autoconfianza, donde no existe más ley que la del mercado, ni más suerte que los privilegios. Empuje, empuje, nos repiten. Sí se puede, sí se puede. Y si no pudiste, es porque no empujaste lo suficiente. Y si después de tanto empuje y creatividad logras entrar a la fiesta, el mérito es todo tuyo, como los sanguchitos y la gaseosa que quedaron del piso de arriba. No seas gil, no convides. Mientras tanto, los vetados, ¿a quién habrán votado? Tal vez al mismo que ese patoa que no los deja pasar. A esperar al segundo semestre, dicen. Y si no, el año que viene será. Mundo votado. Mundo vetado. Allá vamos. Un mundo feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos los oyentes de FM Boedo. Bienvenidos, nuevo capítulo de Un Mundo Feliz. Lo vamos a estar acompañando hasta las 22, como todos los viernes, aquí en 88.1. Vamos a estar hablando de política, de cultura, de economía, de arte, de lo que se le ocurra a ustedes. Mi nombre es Emanuel Olea. Estoy acompañado de la señorita Agustina Prato. Agustina, buenas noches. Buenas noches, Emanuel. Bueno, hoy estamos con una faltante. Sí, no habrán escuchado quizá la voz de nuestra compañera Rocío Galván en la editorial, ni tampoco habrán el saludo inicial. Bueno, la señorita está de vacaciones, viajando. Es una señorita muy viajada, nuestra compañera. Sí. Hoy nos llamó, usted se acuerda, señor Emanuel, que ella nos dijo que iba a buscar inversiones. Sí. Nos dijo que se van a demorar un poco, que no va a ser el segundo semestre, que sería el año que viene. Sí. Algo así. Claro, exactamente. Digo, por ahí las inversiones no llegan ahora, llegan el año que viene. Y me parece que Rocío anda por el mundo buscando esas inversiones que, bueno, nos van a hacer felices en algún momento, ¿o no? Sí. La felicidad está asegurada. No se sabe cuándo, pero está asegurada. 8 minutos nos separan de las de las 9 de la noche. Nosotros estamos hasta las 22. Esto es Un Mundo Feliz. Recordanos, Agustina, ¿cuáles son nuestras vías de comunicación? Pueden comunicarse con nosotros al número de la radio, que es 4932-1870. También pueden escribirnos en Twitter, @mundofelizradio, y en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio. También, si quieren mandarnos un mail, pueden hacerlo a unmundofelizradio@gmail.com. Hoy tenemos un programa variado, como es nuestra costumbre, digo, no nos ceñimos solamente a un tema, así que hoy vamos a estar hablando un poco de cooperativas, de economía social, eso que nos gusta tanto. Vamos a estar hablando también de cultura, como siempre, vamos a tener el repaso de los audios de la semana y también de este tema que es uno de los principales temas de la semana, que es el veto del presidente Mauricio Macri a la ley la ley antidespidos que votó parte de la oposición, ¿no es cierto? Así es. Si bien vamos a estar tratando varios temas, hay algo que va a rondar en todo el programa que es el tema del trabajo. El tema del trabajo, como siempre. Nosotros, ya sea en forma cooperativa, ya sea el antitrabajo, digamos, el veto a esta ley antidespidos. Pero bueno, es un tema que va a estar rondando todo el programa en sus diversas formas. Quédense ahí hasta las 22 que vamos con más Un Mundo Feliz hasta las 10 de la noche. Decíamos recién, Agustina, que bueno, en un mundo feliz nos gusta siempre hablar de proyectos que se concretan, de experiencias nuevas, de economía social. Esta vez, y una vez por mes, nosotros, como siempre, intentamos charlar con algunas cooperativas de trabajadores que se autoorganizaron para, de alguna manera, bueno, tomar las riendas de su propio empleo y así iniciar un camino que a veces es complicado, a veces tiene algunas trabas, porque no es fácil esto de armar cooperativas, y es, digo, un desafío total, digo, para estos trabajadores que muchas veces no tienen experiencia y tienen que salir por alguna cuestión que va más allá de ellos. Digo, cuántas fábricas recuperadas hay que se tornaron en cooperativas, o empleados que directamente dijeron, bueno, no queremos depender de nadie y necesitamos nosotros ir por ese camino de las cooperativas. Recordemos que semanas atrás nosotros charlamos con Martín Piqué, que es uno de los miembros de la cooperativa del diario Tiempo Argentino, pero esta vez no vamos a hablar tanto de periodismo, sino que por otro lado. Vamos por otro lado y vamos a hablar de música, de arte. Y hoy estamos comunicados con la gente de la cooperativa El Abridor. Son músicos, productores, tienen un sello discográfico, una sala de ensayo, producen artistas. No es muy común, digo, que músicos se junten y armen una cooperativa de trabajo. Nosotros estamos en comunicación con Osvaldo Padrevecchi, que es miembro de la cooperativa El Abridor, y nos va a contar un poco de qué se trata esta cooperativa. Osvaldo, buenas noches. Emanuel Olea te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, bien. Todo bien, bien, muy bien. Osvaldo, digo, decíamos recién, no es común que músicos se organicen, que empiecen a laburar organizativamente en forma de cooperativa. Digo, ¿de qué se trata El Abridor? Bueno, El Abridor es una cooperativa que armamos en el año 2007 con la idea de armar una distribuidora de discos, uh-huh, en la época que todavía existían los discos físicos, uh-huh, y también con la idea de armar un sello digital con todas las nuevas formas de comercialización de los discos y de las obras musicales, que en la que cada vez quedamos más afuera, no solo de la parte física, sino también de lo digital, porque al tener una estructura chica se complicaba editar proyectos que no tengan, digamos, espacio en el mercado formal. Uh-huh. Y bueno, armamos esta cooperativa que se llama El Abridor, en donde pusimos una escuela de música y un sello discográfico, que en el momento hacíamos discos físicos, pero ahora ya se convirtió en un sello discográfico digital, que es El Abridor Discos, uh-huh, y con la parte, digamos, de la formación musical, porque éramos todos profesores de música los que armamos este proyecto, hicimos la Escuela de Música del Abridor, uh-huh, que funciona en Palermo. Uh-huh. Y estamos con eso desde el año 2007, ya llevamos nueve años trabajando con estos dos proyectos y autogestionándonos, y es siempre, nunca recibimos ninguna ayuda de nadie, la verdad, económica, ni de, sí recibimos ayuda de como ustedes para poder difundir en los proyectos que estamos haciendo, pero por suerte pudimos autogestionarnos, nunca, digamos, siempre estuvimos ajustados en el tema económico, pero tenemos la tranquilidad de que el proyecto camina, viste, y le podemos seguir produciendo, y generamos un excelente vínculo entre nosotros, que es lo más importante para poder seguir construyendo. ¿Y cómo es ese dar ese paso para constituirse en cooperativa y, de alguna manera, digo, ir por un camino que no se sabe para dónde va a llegar, que me imagino tiene muchas complicaciones? Mira, en realidad tiene menos complicaciones que trabajar para otro. Uh-huh. Yo soy uno de los fundadores también de la Unión de Músicos Independientes, y ese era nuestro eslogan también, cuando decían, debe ser difícil trabajar en forma independiente. En realidad, a mí personalmente me fue más difícil la vez que me ofreció un contrato Sony Music, porque la verdad que tuve que tener como muchas reuniones para acciones que realmente no me convenían, ni le convenía a la gente de mi grupo, ni a la artística de lo que estábamos desarrollando. O sea, es como una decisión que está también vinculada a una forma de vivir, ¿viste? O sea, nosotros somos los que trabajamos en esto, la mayoría generamos proyectos independientes previamente a armar la cooperativa, y siempre finalmente nos resulta más cómodo ser libres que trabajar bajo un contrato o bajo normas de patrones, ¿viste? Bajo normas verticales de trabajo. Nosotros, es bastante anárquica igual la manera de trabajar nuestra, cuesta eso, pero cuando empezás a entender los códigos de trabajo, se vuelve cada vez mucho más fácil y más viable. Y contra lo único que se lucha es contra las dificultades económicas, pero después todo lo otro, que es mucho más importante y y más gratificante, cada vez se articula mejor y se aceita cada vez más, ¿viste? Y la verdad que es, nosotros vivimos con mucha felicidad esto, tanto en la parte del sello discográfico como en la parte de la enseñanza musical. Osvaldo, Agustina te saluda. Hola, Agustina. ¿Qué tal? ¿Qué repercusiones, qué respuestas han tenido de los músicos que se han acercado al Abridor? ¿Qué cosas ellos estaban buscando que tal vez no encontraban en sellos más grandes y que ustedes, digamos, pudieron recibirlos? Mira, con los músicos en general sigue siendo complicado porque la educación que se fue bajando y la línea que tienen los músicos sobre lo que son las compañías discográficas y sobre lo que es el negocio de la música es muy distorsionada. Entonces, en general, siempre tienen mucho temor a las nuevas tecnologías digitales. Es muy difícil conversar con los músicos. A mí hasta me costó conversar con los músicos grandes. Uh-huh. O sea, con uh-huh. músicos que ya tienen trayectoria en esto y que tienen sellos propios o que firmaron contratos con distintas compañías discográficas. Es como que siempre está la idea de que el músico se tiene que ocupar solamente del arte y que el negocio es una mala palabra. Entonces, es medio complicado a veces explicarle a los músicos cómo se maneja la comercialización digital, por ejemplo, que es de la que nosotros nos ocupamos. Pero para los que, digamos, tienen intenciones de generar y de crear, les resulta mucho más fácil porque es muy difícil que una compañía discográfica multinacional ahora le ofrezca contrato a un músico. Es una cosa que no pasa de ahora, sino de hace más de 15 años, ¿viste? En general, las multinacionales inventan artistas y lo que hacen es generar proyectos que están basados en ideas que tienen ellos. No toman ideas nuevas o proyectos nuevos de músicos independientes o de músicos, no independientes, sino viste que el mercado internacional de la música no está dándole mucho espacio a ideas nuevas. Todas las ideas nuevas que escuchamos o que nos llegan son a través de formas alternativas, ya sea a través de YouTube o de Spotify o de lo que se difunde masivamente son o proyectos generados por las compañías multinacionales o grupos y artistas que ya están desarrollados con proyectos previos, ¿viste? No hay mucha música nueva desde el punto de vista comercial formal. No, Warner no te muestra algo novedoso. Pero bueno, esas son las reglas que se manejan y nosotros nunca estuvimos en contra de eso tampoco. Todo lo contrario, de hecho tenemos relación con algunos músicos conocidos que nos vienen a ver y que conversan con nosotros sobre, más que nada sobre arte, que es lo que nos interesa, ¿viste? Cambió mucho el negocio de la música en estos años, digo, con el tema de la digitalización, de esto que me decías, de que prácticamente el tema de los discos que ya no se vende, que muchos dicen que no se vende, digo, ¿cambió eso o no? Cambió mucho, sí, cambió, pero en realidad cuando yo era chico pensé que el futuro era autos que volaban y vestirnos todos de plateado. Uh-huh. Y en realidad fue más grosso el cambio. O sea, realmente hubo cambios muy grosos. Eso no pasó, ninguna de las dos cosas. Pero ni vestirnos de plateado ni que los autos vuelen. Pero hubo muchísimos más cambios de eso. Digamos, lo que pasa es que el problema es la adaptación intelectual y psicológica a esos cambios. Y en realidad hay una negación ahora lo que es al comercio digital. Hay una negación, lamentablemente. ¿Por qué? ¿En dónde está esa negación? ¿En qué la ves? Y porque todos nosotros los músicos siempre quisimos tener, primero queríamos tener un long play, sí. ¿Viste? Un disco de vinilo, y después sí. El formato físico del disco es muy difícil de convencer a un músico que eso no existe más. Sí. Y en realidad lo que suele pasar en los músicos es que los músicos independientes fabrican 1000 discos y después no se lo venden a nadie. Lamentablemente es eso. Yo sigo comprando discos físicos, o sea, yo también estoy a favor de eso. Pero lo que es difícil es entender que eso cambió mucho. Es difícil es difícil entender cualquier cambio, ¿viste? Las sociedades se niegan a los cambios. Pero bueno, el negocio los percibe y los lleva a cabo y nosotros tenemos que estar atentos a eso. La verdad es que con mi socio Sergio Pauletti estamos todo el tiempo pensando esas formas de cambio que tiene el comercio musical y el mercado y el arte, las expresiones artísticas. De ahí a que estemos de acuerdo o no, son dos cosas distintas, ¿viste? Pero en realidad tratamos de como siempre, de llegar a la mayor cantidad de gente posible con el arte nuestro y el arte que producimos. Y para eso hay que pensar de la manera que están pensando las nuevas generaciones. Y eso para las generaciones antiguas a veces es muy difícil. viste que siempre se cree que jugadores, que los jugadores de fútbol de antes eran mejores que los de ahora, ¿viste? Siempre, sí, sí. Jugador era lo de antes, es una frase que yo escucho desde que tengo 5 años, ¿viste? O todo tiempo pasado fue mejor, o los pibes de ahora son todos unos faloperos y los de antes nosotros. Todas esas frases son falsas porque existieron siempre, y modificarlas cuesta, no solamente en el plano intelectual y psicológico, sino también en el comercial también. Salvo los tipos que hacen negocios. Los tipos que hacen negocios no saben dónde está el negocio y se van ayornando a eso porque quieren ganar más guita. Cosa que a nosotros no nos pasa, pero bueno, nosotros queremos generar más arte. Osvaldo, y para todos esos chicos o grupos que siguen pensando como antes, que quieren grabar su disco, que quieren grabar un demo, ¿qué posibilidades les brinda el abridor para hacerlo? ¿Hay alguna facilidad económica? En realidad lo bueno es que los pibes más jóvenes, los que tienen menos de 25 años, quieren grabar su disco y estar en Spotify ya. No es que quieren tener esos pruritos que nos contabas antes. No tienen estos pruritos y entienden perfectamente que en realidad ya les llama mucho más la atención que su música esté en todos los formatos digitales a tener un disco físico, porque ni siquiera compran disco físico. Ni algunos ni siquiera saben la existencia del long play. Ahora, por suerte, el vinilo tiene una trascendencia, pero la verdad es que en el abridor lo que nosotros hacemos es esto mismo que estamos charlando con ustedes, conversar las cosas con la mayor libertad y con la mayor anarquía posible, sin someternos a ningún dogma previo, ¿viste? Uh-huh. Nunca pensé que ninguna generación es mejor que otra. Es más, ahora lo que veo es que las nuevas son mucho mejores. Y lo compruebo con mis alumnos, que son muy creativos. Estamos en comunicación en Un Mundo Feliz con Osvaldo Padrevecchi, miembro de la cooperativa El Abridor, un sello discográfico que reúne artistas jóvenes, artistas de todas las edades en realidad, que quieren expandirse. Osvaldo, ¿y qué artistas tenés, para recomendarnos de tu sello? Tengo Curtite, que es una banda de Temperley muy buena. Uh-huh. Hay una artista holandesa que se llama Luca. Tenemos también ahora estamos produciendo a Mercedes Loach, que es una poeta que le estamos haciendo como performance musicales para sus poesías. Vanina Balsa. Tenemos a Leviatán, el grupo de heavy metal que ya está separado, pero el catálogo lo tenemos nosotros. Es un grupo de metal, digamos, de los 90, que, sí, que suena muy bien y que es como un grupo de culto. Sí, sí, sí. Tenemos las obras de Sergio Pauletti, que es mi socio, que es el técnico de grabación, que tiene un disco que se llama Prisionero, que es muy bueno. Oscar de Marco, que es un cantor de tango tradicional. Un grupo de jazz que se llama GPS, Diego Ernesto García, que es el jazz fusión bastante contemporáneo. Podrían entrar al abridor discos. Te vamos a preguntar, ¿dónde los podemos encontrar, o aquellos artistas que quieran comunicarse con ustedes, dónde lo pueden hacer? El sello discográfico es elabridordiscos.com y la parte de formación musical es elabridor.com.ar. Esas son las dos páginas que tenemos de la cooperativa. Una última, Osvaldo, ¿cuántas personas trabajan en la cooperativa? En realidad el staff estable somos 9, pero imagínate que los músicos que van ingresando y haciendo sus proyectos ya se sienten parte de eso, y ni hablar de los alumnos, ¿no? Ahora, todos los alumnos de la escuela, tanto los que tenemos ahora como los que fuimos teniendo, son como personas activas en el desarrollo de las acciones de la cooperativa. Los padres de los alumnos, hay mucha gente que colabora todo el tiempo. Realmente no, por suerte eso va cambiando todo el tiempo, y la gente que alguna vez participó sigue participando de alguna forma, viniendo a los conciertos o ayudándonos con grabaciones o tocando en discos de otros. Uh-huh. Hemos logrado como esa comunión, digamos, entre todos los que trabajamos, porque realmente es un ambiente muy distendido en donde la pasamos muy bien, ¿viste? El plan nuestro es divertirnos y justamente generar maneras alternativas, no solamente en el campo comercial, sino también en el espiritual y en el humano de trabajo, ¿viste? Acá en Un Mundo Feliz, una vez por mes, hacemos un acústico, así que después seguramente te vamos a pedir que nos recomiendes alguna banda de tu sello, supuesto, que pueda venir a tocar acá. Con todo gusto estás invitado. Por supuesto, te agradezco mucho la difusión y te agradezco esta invitación que me haces y esta nota, porque así, fíjate lo que te digo, programas como ustedes son los que realmente nos ayudan, porque nosotros en ningún momento necesitamos inclusive de ayuda oficial ni de subsidios ni nada de eso, porque en el momento que surgieron las posibilidades nos parecía como que no estaban al digamos, las reglas que había que cumplir no estaban al alcance de nuestra alma, ¿viste? Entonces nuestra manera de trabajar es esta, difundiéndonos y tratando de generar esa comunión que te decía con la mayor cantidad de gente posible. Gracias, Osvaldo. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Era Osvaldo Padrevecchi, integrante de la cooperativa El Abridor, un sello discográfico que tiene a varios artistas, contándonos un poco de cómo es esto de formar una cooperativa, trabajar con músicos, encaminarse en un laburo, que decía, tiene algunas complicaciones. Sí, diferencias con lo que es el gran mundo de las discográficas. Diferencias con lo que es el mainstream, que seguramente las hay. Y bueno, y esperemos que en algún momento alguna banda, algún músico del sello esté acá en Un Mundo Feliz, ¿o no? A mí me parece que es una muy buena opción. Pasaron 26 minutos de las 9 de la noche. Nosotros estamos hasta las 10 acá en FM Boedo. Es y Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz. Nos vamos a ir a un tema musical. Escuchamos que un tema. Tiene un poquito de relación con esta nota que acabamos de tener. Porque, bueno, nosotros creemos que así es como se trabaja. Feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Acá seguimos con el segundo bloque de Un Mundo Feliz. Son las 21:35 y la temperatura, Emmanuel me dijo que era correcto decirla, son de 11 grados cuatro décimas. Porque si uno está por salir a tomar algo o a pasear al perro y dice, ¿me pongo o no me pongo el saco? Cinco sacos. Sí, yo me abrigo mucho en invierno. Un frío tremendo. Mucho. Un frío tremendo. El que también tuvo mucho frío esta semana fue el presidente de la Nación. Le tocaron muchos discursos al aire libre y se ve que le dio frío. Sí, anduvo con mucho frío, me parece, ¿no? Porque estuvo un poco... Yo lo vi en una que estaba con un saco, un sharp, ¿cómo se dice eso que usan los señores? ¿Una bufanda? Sí. ¿O no era bufanda? Sí, no era una bufanda, era otra cosa. Y estaba complicado, sobre todo al hacer un... Sí, le recomendó al embajador que se abrigara. Exacto. Porque no vas a hacer cosa que se nos refríe el embajador. Sí, complicado eso. Así que bueno, en este bloque es el habitual bloque que le dedicamos a los audios de la semana. En realidad, bueno, vamos a tener un primer bloque que arranca con lo que serían los audios del fin de semana pasado. Porque el fin de semana pasado pasaron algunas cosas en la televisión que nosotros vamos a recordar o a tratar de volver a escuchar en formato de audio. Pero bueno, fueron algunas cosas bastante, bastante interesantes. A ver, Harry. A ver, Harry. Este es un programa especial. Yo quisiera decir esto, que para mí es muy importante empezar de esta forma. Yo no quería hacer más este programa. Yo no quería trabajar para este gobierno. No quiero trabajar para la administración de Macri. Y realmente ya le había dicho a Claudio que no lo iba a hacer. Y estaba tranquilo con mi decisión. Hasta que mucha gente de la que están, ustedes van a ver ahora un grupo de científicos, algunos de ellos hablaron para decirme que yo no estaba trabajando o no iba a trabajar para el gobierno de Macri, sino que estábamos haciendo como intermediarios, siempre fuimos los intermediarios de los científicos, de la ciencia argentina. Pero nosotros no podemos hacer de cuenta que no pasó nada, por más que se haya quedado el ministro. Han pasado muchas cosas y están pasando muchas cosas muy serias en la Argentina. La ciencia no puede hacerse como si estuviéramos en una burbuja donde nada pasa. Fíjense lo que sucede ahora. Durante mucho tiempo discutíamos proyectos y ahora estamos discutiendo salarios nuevamente. Una época que parecía olvidada. Creo que las contradicciones para alguien que se especializa en matemática, por lo tanto, surge de la lógica, de que conoce además aspecto de la lógica simbólica. Las contradicciones en el discurso son impresionantes. Es una contradicción tras contradicción. Nosotros tenemos que aspirar a medios que no sean ni de Macri, ni de Cristina, sino auténticamente públicos. Pero eso es una contradicción, insisto. Yo no quiero trabajar para el gobierno de Macri. Primero, lo estás haciendo. Segundo, no estás trabajando para el gobierno de Macri. Las contradicciones en el discurso son impresionantes. Yo no quiero trabajar para el gobierno de Macri. Primero, lo estás haciendo. Segundo, no estás trabajando para el gobierno de Macri. Contradicción tras contradicción. El ganador, periodismo para todos. Perdón, los que chiflaron, que vengan a chiflar acá delante mío, yo no tengo problema, ¿eh? Los invito. Dale, por favor. Chicos, no es para pegarle a nadie, es para que vengan y tengan las bolas de chiflarme. Porque ahí en el fondo cualquiera chifla. ¿Alguien quiere hacerlo? ¿Qué hacemos? Bueno, quizás lo pueden ponchar, no sé. Con las disculpas a los presentes por los imbéciles de atrás. Cuando dije imbéciles, quise decir imbéciles. Este país está como está muchas veces porque nos callamos la boca cuando un pobre imbécil nos patotea. Y también lo dedico a los compañeros de Tiempo Argentino y todos los compañeros que se han quedado sin trabajo y a nuestra presidenta, que ojalá algún día vuelva, Cristina Fernández, de todo corazón. PPT nunca hubiera salido al aire sin un canal que lo bancara periodísticamente y técnicamente y que le diera libertad total para salir. Yo quiero agradecerle a Héctor Mañeto y un último deseo se lo dedico a Cristina, que lo mira por TV. Bueno, Prato, hay que cerrar la grieta y usted me trae estos audios. ¿Cómo puede ser? Y no sé, yo no me pongo de acuerdo. Si estamos trabajando para el gobierno de Macri, si no estamos trabajando para el gobierno de Macri... Usted es una contradicción permanente, Agustina Prato. Yo tendría que estudiar un poco más de matemática, a ver si así no soy tan contradictoria. Ahora, ¿Qué alma de suboficial principal de la Policía Federal tiene la señorita, señora, en realidad, Mariana Fabiani? ¿O Mariana no? Fabiani, muéstrenlos, vamos. ¿Qué podemos hacer? Si no vienen al escenario, quién sea, muéstrenlos, pónchenlos. Tremendo. Poco fuerte, ¿no? Tremendo. Y hablando de contradicciones, qué loco escuchar al señor Lanata agradeciéndole al señor Héctor Mañeto. No pareciera ser la misma persona que nos mostraba ese... ¿Se acuerda ese mapa conceptual? Mapa conceptual con los 300 medios del Grupo Clarín. Bueno, por ahí se le borró el archivo. No ahí está, en nuestra lista futura de Éramos Tan Progres. Ahí está, otro candidato. Ya le vamos a hacer. Tiempo al tiempo, Prato. Así que bueno, pero tenemos una segunda tanda de audios que es más monotemática, por así decirlo. Arranca con esta entrega de los premios Martín Fierro y termina en el día de hoy con algunas declaraciones del señor presidente de la Nación sobre el trabajo. Y por último, y no los aburro más, quiero decirles que hace 15 años que trabajo en la televisión. Este año me he quedado sin trabajo junto a muchos compañeros. Así que me quiero solidarizar con los miles de argentinos que se quedaron sin trabajo. Y estoy hablando de trabajadores, no de ñoquis. Ayudemos a la educación pública. Muchísimas gracias. Ellos decían, este tipo de leyes no genera más empleo. No son buenas para el progreso. ¿Y qué pasa ahora? ¿Por qué le impulsan? Para aquellos que están en situación de despido. El seguro de desempleo, después de una década que no se ajustaba. Porque ya lo decía el general Perón, que la estrella polar de un país es la productividad. ¿Y qué significa eso? Significa que todos sentados alrededor de una mesa nos comprometemos a hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Gracias a la Bolsa de Cereales por invitarme a compartir este nuevo aniversario. Me es una enorme alegría estar acá porque fundamentalmente compartimos los mismos sueños. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Como dice Luis Miguel, hemos sacado el bozal a la bestia y la bestia va a crecer. Es la historia de un amor como no hay otro igual. Y este gobierno está a disposición para resolver todos los problemas que les impidan poder crecer más. Queremos sacar las trabas. El mundo dice, bienvenida a la Argentina. Necesitamos de la Argentina. Necesitamos no solo sus alimentos, su energía, sus servicios, su capacidad, su creatividad. Aquellos que nos gobernaron hasta hace poco piensan que como modelo de nuestra economía, como modelo de nuestras vidas, tiene que haber un Estado que nos someta a todos. Sí, porque ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad. Recién hablábamos con Juan e Isabel, que me recibieron en su casa muy gentilmente, con sus 10 hijos. Yo le decía, qué loco, 10 hijos con lo difícil que es educar hoy, pero bueno. Va a tener que tener mucho apoyo de Dios y acompañamiento de Dios, padre, ¿no es cierto? Recién hablaba con Eugenia, que está por ahí, politóloga dedicada a la docencia. Y además tiene un negocio familiar, se llama El Almacén, un restaurante que me prometió invitarme, pero después me dijeron que tengo que pagar, así que bueno. De entrada, mamá, vos que me iban a invitar y después, pero está todo bien. Vamos a venir y vamos a pagar como corresponde. Por eso estoy seguro que en un año vamos a comenzar a ver los frutos de este camino que hemos empezado a recorrer. Todo el trabajo que demanda hacer una empanada. Macri sabe mucho del trabajo que lleva a hacer una empanada. Sí, es muy complicado. Sus ejemplos, comer, pero... el ejemplo del baño, el ejemplo de la empanada, rarísimos. Pero no tires abajo, es muy difícil hacer una empanada. ¿A vos te sale el repulgue? No sé, yo es complicado, el repulgue es de las cosas más difíciles que hay, ¿viste? Que hay dentro de la cocina. Ah, no sé, para mí es muy difícil hacer una empanada. Bueno, pero siempre se puede hacer con el tenedor el repulgue, si no te sale... Ah, pero queda horrible. Sí, no, y aparte no es tan rico. No, eso no, de, no, que, no, de que la forma... no modifica el alimento, es mentira. El repulgue bien hecho es más rico que el repulgue de tenedor. Sí, es verdad. Ahí tenés razón, sí, totalmente. En un mundo feliz hay empanadas con el repulgue bien hecho. Y jugosas. Sí. Carne cortada a cuchillo. Seguimos en un mundo feliz hasta las 10 de la noche. Antes les vamos a recordar nuestras vías de comunicación porque hoy no tuvimos mucha actividad en las redes. Problemas técnicos. Sí, tenemos problemas técnicos. Nuestro teléfono aquí en FM Boedo 88.1 es el 4932-1870, 4932-1870. Estamos en las redes sociales, como no, por supuesto. En Twitter somos @mundofelizradio, en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio y nuestro mail para que puedan comunicarse en todas las semanas es unmundofelizradio@gmail.com. Y hablando de comunicarse, ya recibimos un mensaje de Carlos de La Paternal que nos dice: Macri citando a Perón es como si Jorge Corona citara a Max Weber. Apa. Intelectual. Intelectual. Muy intelectual, Carlos. Pero bueno, además de citar a Perón, citó a Luis Miguel. Sí, está enamorado. Capaz que está enamorado de su esposa, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. De todos modos, sabemos que es Luis Miguel Echeverri, pero le pusimos un poquito de música. Perfecto. Como siempre, la producción y el corte de Agustina Preto. Nosotros seguimos hasta las 10 en Un Mundo Feliz. Pastillas para dormir, para calmarse, para no deprimirse. Pastillas para adelgazar, para endurecer tus músculos, para no perder la memoria. Pastillas para que no duela, pastillas para amar, pastillas para las otras pastillas. Una farmacia planetaria para un mundo feliz. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Peligros, pero los camiones de basura, mi vieja y el café. Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Escuchamos El anillo de Capitán Beto de Invisible, pero hoy el Capitán Beto es otro, que me parece que no es de River Plate. Me parece que es de Boca, no sé si es el mismo que te estarás refiriendo vos. Vamos a hablar del presidente Mauricio Macri, que esta mañana anunció que va a vetar finalmente lo que es en forma total la ley de emergencia ocupacional, más conocida como la ley antidespidos. En el comienzo de nuestra editorial más o menos dábamos cuenta de eso. Yo esto lo titularía como una crónica de un veto anunciado, porque todos los funcionarios del gobierno nacional ya habían anticipado que en caso de aprobarse esta ley iba a ser vetada por el presidente Mauricio Macri. Esta ley, que recordemos, prohíbe a las empresas despedir personal por 180 días, establece una doble indemnización para los despedidos y que en la madrugada de antes de ayer fue aprobada con los votos del kirchnerismo, el peronismo disidente, el socialismo y la izquierda. ¿Qué dijo el presidente Mauricio Macri para justificar el veto, que todavía debe salir este veto oficialmente en el boletín, justamente en el boletín oficial para entrar en vigencia? Dijo que esta ley va a traer más pobreza, porque claramente aquellos que están en la pobreza son más fáciles de vulnerar, de someter, y tienen miedo que se pueda ejercer esa voluntad, dijo el presidente. Y también tiró esa chicana, en el gobierno más bien tiran como chicana que la ex presidenta Cristina Kirchner también en 2010 se opuso a una ley similar. Lo curioso, nosotros siempre dándole una vuelta a esto, digo, buscando algún tipo de condimento, esto, cómo a veces el gobierno nacional busca tensar la cuerda o generar algún tipo de simbología, yo te diría hasta provocadora. Semanas atrás nosotros decíamos, contábamos cómo en el propio en los propios festejos del Día del Trabajador, el presidente Mauricio Macri, además de saludar a los trabajadores, prácticamente que los retaba por el tema del ausentismo y llamaba a mejorar la productividad. Bueno, ahora este anuncio del veto a la ley de antidespidos lo hizo en la planta de Cresta Roja, allá en Esteban Echeverría, donde, ustedes recuerdan, hace muy pocos meses fueron despedidas 1.800 personas y que, si bien fueron reincorporados muchos trabajadores, la planta, o sea, el personal, la planta de personal, solamente se completó hasta la mitad, o sea, de 1.800, menos de 800 fueron reincorporados. Y además, los trabajadores, cuando protestaron, fueron salvajemente reprimidos, ustedes recuerdanlo, en la autopista Riccieri. Y además, la comisión, para sumar otro dato, la comisión interna de los trabajadores aseguran que no están los puestos garantizados, sino que todavía hay cierta precarización laboral, porque recuerden también ustedes que la empresa que ahora comercializa, que tiene Cresta Roja, recibe algunos subsidios del gobierno nacional, con lo cual la Comisión Interna de Trabajadores dice que los puestos de trabajo, estos 800 reincorporados, no están seguros en su puesto. Esto lógicamente motivó la reacción de las centrales sindicales de trabajadores, y esta tarde ya el jefe de la CTA autónoma, Pablo Micheli, adelantó que su CTA y la que preside Hugo Yasky van a realizar un paro en rechazo al veto, y también la CGT dijo que evaluará algún tipo de medida. Así que lógicamente la conflictividad social va en aumento luego de este veto del presidente Mauricio Macri. Ustedes también recuerden que el presidente argumentó que la semana pasada ya se había firmado un acuerdo con las empresas, las grandes empresas, grandes empresarios, para no despedir gente. Mientras se firmó este acuerdo y mientras el presidente anunciaba el veto para la ley de antidespidos, la textil Tessicot, que es una de las principales proveedores de las la ropa Adidas y Nike, ya echó a 10 trabajadores. La empresa Tessicot echó a 10 trabajadores. En La Matanza ocurre lo mismo. La empresa Dimare, que es la que hace los juguetes, los Rusty, que jugábamos cuando era chiquito, los encastre, también echó una docena de trabajadores. Y así día a día el sector privado toma nota de esto, de este nuevo escenario que hay en el país, y a cuenta gotas los despedidos se van sumando. Así que veremos cómo sigue esta cuestión, qué define la CGT para la semana que viene, para la próxima, qué definen la CGT y la CTA, si van nuevamente una marcha, si hacen nuevamente un paro. Mientras tanto, el presidente dice que la ley no servía y que lo que sirve es buscar inversiones para generar empleo de calidad. Y así llegamos al último bloque de Un Mundo Feliz, este programa que hacemos junto a Emanuel y a Rocío, que hoy no está presente, pero sí en espíritu. Como siempre está Galván acá. Siempre. Aunque queramos, no podemos deshacernos de ella, ni queremos deshacernos de ella. No, por supuesto. ¿Cómo vas a decir eso de la compañera Rocío Galván? Así, tanto que creo, me parece que aún desde el país del norte, donde parece que no hace tanto frío como acá, porque allá estarían ya en la primavera. Está en la primavera, ¿no? Nos llega este mensaje. A ver si podemos escuchar. A ver. Esto de la tecnología. Bueno, les mando un beso grande. Estoy en la Quinta Avenida, en plena noche de Nueva York. Calorcito, brisa ya primaveral. Beso a ustedes, y si tienen ganas de pasar este mensaje a todos los oyentes, gracias por el aguante, beso. Ah, bueno, la pasa mal, ¿no? La pasa mal en la Quinta Avenida de NY, como dijimos que lo íbamos a nombrar de ahora en más. Está en NY. Pero eso para que vean que Un Mundo Feliz se va por arriba y ya tenemos corresponsales en Estados Unidos. Esto es meritocracia. Meritocracia total. Totalmente. Vamos a ver que si Rocío Galván, qué nos trae, qué novedades nos trae de allá, y sobre todo, qué inversiones nos trae de allá, que es lo que fue a buscar. Fue a buscar inversiones para el país y para, sobre todo, obviamente, para un mundo feliz, claramente. Es que Un Mundo Feliz es un mundo lleno de inversiones. Es un parque de inversiones. Muy bueno. Agustina, antes de irnos, tenemos igualmente un tema que queremos también conversar, que es esto del tema que venimos tocando todas las semanas. Hace poco hablamos de los clubes de barrio, hablamos de las universidades, y también afecta a la cultura, que este es el tema de los tarifazos, el tema de los aumentos de luz. Está muy complicada la situación en la Patagonia con el tema de los aumentos del gas. Los gobernadores ya tiraron la bronca. El lunes va a haber una reunión con el gobierno nacional para tratar de destrabar esto. Hubo aumentos del 1000% en la Patagonia para las tarifas, para las facturas de gas de los usuarios. Pero esto se repite en todo el país, y también en el ámbito de la cultura, y también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Es así, Agustina? Así es, y bueno, están complicados tanto lo que sean teatros más grandes o... Sí, porque aún los que están sobre la calle Corrientes, hoy hablaban de que hay muchos que han decidido sacar apagar las marquesinas, así que es complicado, digamos, no solo... sí, es complicado para, digamos, los teatros grandes, como nos imaginamos que es complicado para los chicos. Así que... decidieron organizarse muchos de estos teatros, clubes y peñas de la ciudad de Buenos Aires, en algunos otros puntos del país, y lo que organizaron fue un apagón cultural en respuesta al tarifazo. Teatros independientes como La Carpintería, por ejemplo, que está ubicado en el barrio del Abasto, están justamente lanzando esta campaña de emergencia cultural, y que este sábado incluirá un apagón de un minuto en cada uno de estos espacios que, bueno, están por todos lados, y bueno, son también a los que nosotros acudimos, vamos. Hoy no tuvimos tiempo, nos quedamos cortos de tiempo. La semana que viene vamos a ver si podemos charlar con algunos integrantes de este colectivo cultural que obviamente pelea, uno de los temas es en contra del tarifazo, que claramente afecta a la cultura. Nos quedamos sin tiempo, Agustina. Nos quedamos sin tiempo. Pasa muy rápido una hora acá en FM Boedo. Será hasta la semana que viene. Mi nombre es Emanuel Olea, el suyo. Agustina Prato. Esto es Un Mundo Feliz, como todos los viernes. El viernes que viene a las 21 horas los esperamos acá en FM Boedo. No se vayan, que ahora viene a puro cuarteto. Quédense a escuchar y nos movemos hasta que después me empecé. Después viene San Lorenzo, ¿no, Harry? Y después viene San Lorenzo, después vienen los muchachos del Cuervo. Esto es todo por hoy. Hasta el viernes que viene. Chau.